últimas declaraciones que hubo en esta semana con respecto al caso de Marcela. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo termina este caso? Bueno, esperamos realmente que ahora Luis, ante la acusación que le está haciendo su pareja, su expareja o pareja actual, que realmente Luis se decida decir la verdad, qué es lo que ha pasado, qué es lo que hizo. Si es parte él, o sea, si es él el que ha asesinado y si es ella también la cómplice. Esperamos realmente que se aclare y que sepamos bien quién realmente ha cometido el asesinato y por qué lo hicieron. Durante la relación de Marcela con su esposo, ¿ella realizó en algún momento denuncias de violencia, de golpes, de verdad? No, Marcela nunca realizó ninguna denuncia que yo tenga conocimiento, que tengamos conocimiento nosotros, no. Pero sí, ella se notaba que estaba muy maltratada, que tenía muchos problemas, eso lo notaba, se evidenciaba, pero nunca puso, digamos, una denuncia. Lo que sí nos comentaron los amigos, lo que realmente estaba pasando, sí, algo comentó y bastante sobre el problema que había. ¿Usted qué vínculo tenía con Marcela? ¿Cómo? ¿Usted qué vínculo tenía con Marcela? Muy amiga, amiga personal, amiga de la familia, amiga que compartimos fiesta, que compartimos almuerzo, cena, en nuestra casa sobre todo, así que conocemos bastante, conocemos el matrimonio y de esa forma, digamos, estoy acá y espero justicia por ella, porque hoy no está una persona que es muy buena persona, fue una excelente persona y no podemos permitir esa cosa. ¿Qué recomendación le daría o qué consejo le daría si usted conociera a otra persona que esté en la situación que estuvo Marcela? Que haga urgentemente la denuncia, que no se calle nada, que denuncie, que vaya y ponga realmente la denuncia como corresponde, porque no se puede dejar que uno lo maltrate de esa manera como ella estaba. Ella estaba muy maltratada y se contenía, se cerraba en sí mismo, tenía un estado depresivo tremendo, la mujer lo demostraba en su cara, en su aspecto, que estaba muy depresiva y bueno, era a raíz de su situación que tenía un problema que latía constantemente, que se llamaba Paola Castro. Para ella el problema estaba donde todos los días de su día que se levantaba, seguramente que Paola Castro era el problema y por esa razón se deprimía de esa forma. Era una mujer que tenía mucha depresión y eso no debemos permitir nosotros como mujeres y a todas las mujeres, que eso no deba pasar, no debemos dejar de hacer cosas como esa. En la primera de uno descubre algo, tiene que poner en evidencia urgente y de última no permitir esas cosas, porque no pueden hombres a maltratarnos y maltratar a todas las mujeres como muchos casos estamos viendo acá.